Los cuentos de la Alhambra, Washington Irving. Los habitantes de la Alhambra. He observado a menudo que cuanto más espléndidos han sido los moradores de una mansión en sus días de prosperidad, tanto más humildes son sus habitantes en sus días de decadencia, y que el palacio de un rey acaba generalmente siendo cobijo de mendigos. La Alhambra se encuentra en un rápido estado de semejante transición. Tan pronto como una torre empieza a desmoronarse, se apodera de ella una familia andrajosa que ocupa, en compañía de murciélagos y lechuzas, sus dorados salones y cuelga sus harapos, símbolos de pobreza, en ventanas y troneras. He pasado un buen rato observando algunos de los alvigarados personajes, que de este modo han usurpado la antigua morada de la realeza y que parecen como si estuvieran aquí colocados para dar un final burlesco al drama del orgullo humano. Uno de ellos hasta lleva el apodo de un título real. Es una viejitita llamada María Antonia Sabonea, pero que atiende al nombre de Reina Coquina. Es lo suficientemente pequeña como para ser una hada, y una hada debe ser, por lo que he podido averiguar, pues nadie parece conocer su origen. Su morada está en una especie de cuchitril bajo la escalera exterior del palacio, y se sienta en el fresco corredor de piedra, dándole a la aguja y cantando desde por la mañana hasta por la noche, con una broma a punto para todo el que pasa. Pues aunque es una de las mujercillas más pobres, es una de las más alegres. Su gran mérito es el don para contar cuentos, pues sabe, realmente lo creo, tanto como la inagotable Cerezade de las Mil y Una Noches. Algunas de estas se lo he oído contar a las tertulias nocturias de Doña Antonia, de las que a veces es humilde concurrente. Que debe de haber algo de mágico en torno a esta misteriosa viejecita se debe a su extraordinaria suerte, ya que a pesar de ser muy pequeña, muy fea y muy pobre, ha tenido, según cuenta, 5 maridos y medio, contando como tal medio a un joven soldado de dragones que murió durante el noviazgo. Personaje rival de esta pequeña reina de hadas es un viejo corpulento, con una abultada nariz, que anda con una ropa raída y un sombrero de 3 picos de hule, con una escarpela roja. Es uno de los hijos legítimos de la Alhambra, y ha vivido aquí toda su vida, desempeñando varios oficios, tales como suplente de alguacil, sacristán de la parroquia y marcador de un juego de pelota establecido al pie de una de las torres. Es más pobre que la rata, pero tan orgulloso como harapiento, presumiendo de descender de la ilustre casa de Aguilar, de donde salió Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Lleva en efecto el nombre de Alonso de Aguilar, tan famoso en la historia de la Reconquista, aunque los groseros burlones de la fortaleza le han dado el nombre del Padre Santo, nombre usual del Papa, que yo había creído demasiado sagrado a los ojos de verdaderos católicos para aplicarlo tan ridículamente. Es un caprichoso andrajo de la fortuna el presentar en la grotesca persona de este andrajoso a un tocayo descendiente del orgulloso Alonso de Aguilar, espejo de caballeros andaluces, llevando una existencia casi de mendigo por esta, en otros tiempos altiva fortaleza, que su antepasado ayudó a rendir. Pero esa podría haber sido la suerte de los descendientes de Agamenón y Aquiles si hubieran permanecido en torno a las ruinas de Troya. De esta abigarrada comunidad veo que la familia de mi hablador escudero Mateo Jiménez forma, por su número al menos, una parte muy importante. Su jactancia de ser hijo de la Alhambra no es infundada. Su familia ha vivido en la fortaleza desde los tiempos de la conquista, transmitiéndose de padre a hijo, una hereditaria pobreza, sin que ninguno de ellos haya conocido jamás que haya tenido un maravedí. Su padre, de oficio tejedor de cinta y que sucedió al histórico sastre como cabeza de familia, tiene ahora cerca de 70 años y vive en una casucha de caña y barro, construida con sus propias manos, precisamente encima de la verja de hierro. Su mobiliario consta de una cama destartalada, una mesa y 2 o 3 sillas, un arca de madera que contiene, además de su escasa ropa, el archivo de la familia. No son estos ni más ni menos que los papeles de varios pleitos entablados por diferentes generaciones, de lo que resulta que, a pesar de toda su aparente despreocupación y buen humor, son de casta litigiosa. La mayoría de los pleitos se siguieron contra vecinos murmuradores por poner en duda la pureza de su sangre y negar que eran cristianos viejos, sin mezclas moras ni judías. La verdad es que dudo de que no sea este celo por su sangre el que le haya dejado tan vacía la bolsa, gastándose todo lo que ganaban en escribano y alguacil. El orgullo de la casucha es un escudo colgado en la pared, en el que figuran los blasones cuarteles con las armas del marqués de Callecero y de otras casas nobles, con las que pretende estar emparentada esta casta afligida por la pobreza. En cuanto a Mateo, tiene ahora unos 35 años, ha hecho cuanto ha podido para perpetuar su linaje y continuar la pobreza de la familia, y tiene una esposa y una numerosa prole, que habitan en una casucha casi desmantelada de la aldea. Como se las componen para subsistir, solo aquel que penetra todos los misterios puede decirlo. La subsistencia de una familia española de esta clase siempre es un misterio para mí, pero lo cierto es que subsisten, y más aún, hasta parecen disfrutar de la existencia. La mujer, los días festivos, se da un paseo por el Paseo de Granada, con un crío en brazo de media docena sus talones, y la hija mayor, que ronda ya la adolescencia, se adorna el cabello con flores y baila alegremente al son de las castañuelas. Hay dos clases de gente a las que la vida parece una fiesta continua, los muy ricos y los muy pobres. Unos porque no necesitan hacer nada, los otros porque no tienen nada que hacer. Pero no hay nadie que entienda mejor el arte de no hacer nada y vivir de la nada que las clases pobres de España. La mitad lo hace el clima y el temperamento, el resto. Dada a un español sombra en el verano y sol en el invierno, un poco de pan, ajo, aceite y garbanzas, una vieja capa parda y una guitarra, y el mundo que continúe dando vuelta. Hablar de pobreza, para él no es ninguna deshonra, la lleva con aire grandioso, lo mismo que su andrajosa capa. Es un hidalgo aun con harapo. Los hijos de la Alhambra son una demostración elocuente de esta filosofía práctica. Así como los moros se imaginaban que el paraíso celestial se hallaba por encima de este lugar privilegiado, así a veces me siento inclinado a pensar que aún persiste un destello de la edad de oro en esta comunidad harapienta. No poseen nada, no hacen nada, nada les importa. Sin embargo, aunque aparentemente ociosos todas las semanas, guardan los domingos y días festivos tanto como el más laborioso artesano. Asisten a todas las fiestas y bailes de Granada y sus alrededores. Encienden hogueras en los montes la víspera de San Juan y pasan bailando las noches de luna cuando la recogida de la cosecha del pequeño campo que tienen en el recinto de la fortaleza les da algunos cuartales de trigo. Antes de concluir estas observaciones, debo citar una de las diversiones del lugar que me llamó particularmente la atención. He observado repetidas veces a un individuo larguilucho y flaco, encaramado en lo alto de una de las torres maniobrando con dos o tres cañas como si estuvieran pescando estrellas. Me quedé un rato perplejo con las evoluciones de este aéreo pescador y mi perplejidad aumentó al observar a otros ocupados de igual modo en distintos lugares de las almenas y baluartes. Solo cuando consulté a Mateo Jiménez logré solucionar aquel misterio. Parece ser que la estación pura y aireada de esta fortaleza ha hecho de ella, como el castillo de Macbeth, prolífero criadero de golondrinas y vendejos que revolotean formidriadas en torno a sus torres, con el regocijo festivo de los rapazuelos que acaban de salir de la escuela. Atrapar a estos pájaros en sus vertiginosos vuelos con anzuelos cebados con moscas es una de las distracciones favoritas de los andrajosos hijos de la Alhambra, que, con su inútil ingenio de agaranes consumados, han inventado el arte de pescar en el cielo.